Buenas tardes, y aquí en breve da comienzo vuestro programa de radio casi favorito aquí en Radio Universidad. Está mal que lo diga yo, pero bueno, va siendo una realidad aquí en los sondeos que estamos haciendo dentro de la población salmantina universitaria. No sé si me tira demasiado farol, pero bueno, como estamos finalizando ya el curso, pues tenemos que tener el ego bien levantado. Hoy además tengo una invitada muy especial que para el tema del día nos va a aclarar bastante, porque como sabéis tenemos nuestra sección de noticias, también tenemos nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar del cibersexo, así que en una tarde lluviosa, ya sé que he hablado del tiempo otra vez nuevamente y esas cosas, pero sí, es que está una tarde muy desagradable y vamos a ver si nosotros subimos la temperatura de alguna forma, y como en la calle no está para hacer demasiadas cosas, pues vamos a ver si con la tecnología podemos hacer algo. Todo eso y más, porque también tenemos nuestra lectura recomendada en 2 segundos aquí en 40 grados. No os mováis, iros poniendo cómodas y cómodas. Como os decía, empezamos con nuestras noticias del día, pero antes de decir nuestras noticias voy a decir el número de teléfono de la radio por si alguien quiere llamarnos y comentarnos cualquier cosa. Es el 923 29 46 33, 923 29 46 33, y iros preparando esas noticias, mejor dicho, esas noticias no, las noticias las voy a dar yo. Iros preparando esas preguntas para nuestra invitada, que todavía no voy a decir quién es porque quiero que sea sorpresa, sorpresa. En unos minutos, cuando me calle yo y le doy pase a ello, pues seguro que va a ganar este programa muchos enteros. Así que no me lío más y empiezo con las noticias. No sé si estáis al corriente, pero regalan revistas porno a cambio de ejemplares de libros sagrados. Pues sí, la Asociación de Libre Pensadores de Helsinki ha celebrado ayer en la capital finlandesa un polémico acto reivindicativo en el que sus miembros regalaron revistas pornográficas a cambio de ejemplares de libros sagrados, como la Biblia y el Corán. El objetivo de la iniciativa era criticar la actitud negativa del cristianismo y el islam hacia la sexualidad y ofrecer una alternativa saludable a la literatura religiosa, explicó la agrupación. Bueno, el evento, que ha tenido lugar en una plaza muy céntrica, pues además de Helsinki, vamos, ha tenido el patrocinio de Hustler, no sé muy bien cómo se dice esto, y la revista finlandesa Haju, que eso todavía, ya, si mi pronunciación de inglés es mala, pues esto en finlandés no sé muy bien cómo suena. Las Biblias, los Coranes y los libros de Salmos y demás publicaciones recogidas que se hayan, bueno, que hayan ido cogiendo en este evento tan interesante, van a ser reaprovechados para fabricar papel reciclado y demás historias. Así que bueno, pues es una cosa curiosa que queríamos comentar, porque bueno, pues igual es una iniciativa que va a levantar ampollas y que igual los amigos de la Ponti pues igual se enfadan. Así que esperemos que según salgamos de aquí no nos tire alguien algo. Ahí queda la noticia. La siguiente noticia del día dice lo siguiente, y es que las asociaciones gays exigen que se readmita a Israel en el desfile del orgullo. No sé si estáis al corriente, pero bueno, ya sabéis que Israel, o mejor dicho, una asociación, iba a venir en representación del Ayuntamiento de Tel Aviv, pues iban a venir para hacer pues su parte en esto del desfile del orgullo gay. Y la cosa es que, bueno, pues ha habido varios colectivos que se han opuesto a esto. Pero hay otros colectivos que han pedido a los organizadores del desfile que se levante este veto, porque de alguna forma lo que se entiende es que si hay que defender los derechos de todos, pues claro, eso significa no discriminar, y si discriminamos porque hayan tomado una represalia o hayan hecho algo que no, con lo que no estamos de acuerdo muchas personas, pues tampoco eso significa que tengas que rechazar de plano todo lo que venga de Israel. Un poco es el resumen. Lo que pasa es que debe haber ahí intereses políticos que no quedan muy claro el porqué. Así que, como de costumbre, mezclamos los temas sociales con la política y ya solo falta que metamos un poquitín de dinero y evidentemente pues se va todo al carajo, porque estamos así de corruptos en esta sociedad hoy en día, pero eso es parte de otro programa que no tiene nada que ver con 40 grados. Como nuestras noticias deben de ser un poquitín más animadas, pues os voy a decir lo siguiente, y es que ya nadie se va a tener que preocupar por su culo blanco en verano. Pues sí, una empresa de Valencia ha firmado un acuerdo de distribución con la empresa británica Kinniki, que es propietaria de una patente mundial, para distribuir unos bañadores que dejan pasar el sol en todo el territorio. En territorio nacional y en todo nuestro territorio corporal. Así que, de alguna forma, pues todas las personas que quieran broncearse sin desnudarse, pues van a tener eso a su alcance. Eso sí, también hay que decir que hay que darse crema ahora en todos los sitios, porque esto al no filtrar los rayos ultravioletas, pues evidentemente puede provocar más de una rojez y más de una quemadura. Es una la compañía inglesa esta en concreto, pues ha vendido 30.000 unidades, y aunque no tenía ningún proyecto específico en el mercado de España, pues parece ser que nos hemos lanzado, y si alguien quiere ver, pues de alguna forma por internet, que esto es el tema también del día, el cibersexo y todo lo que hay relacionado con el sexo en internet, pues podéis ver en nomasculoblanco.com. Podéis entrar ahí y veis estos nuevos bañadores fabricados con la tecnología Transol, que permiten un bronceado integral a chicos y chicas. Así que bueno, ahí queda esa anécdota, para que así ya parece que las marcas se van a acabar. Ahora, un poco por intentar centrar el tema del día, pues voy a seguir diciendo algunas noticias, un par de ellas nada más, y que dicen lo siguiente: encontrar el amor en la red cuesta unos 400 euros. Bueno, pues parece que internet es considerado por el 43% de los internautas españoles como el medio más rápido y eficaz para encontrar pareja. Pues sí, de alguna forma, establecer nuevas relaciones en internet a través de páginas web de contacto, pues bueno, pues puede costar, parece, dicen que los expertos o las personas que están en el mundo, desde 180 hasta 400 euros al año, a los cerca de 7 millones de usuarios de este tipo de páginas. Son datos que nos dan desde movifriends.com, y de alguna forma, pues bueno, pues a nosotros que nos gusta de vez en cuando dar algún dato, pues ahí lo lanzamos. Y según un estudio realizado por el Instituto Francés IFOP, se demuestra que la sociedad evoluciona y en los próximos 5 años este tipo de encuentros en internet crecerán todavía más. Así que bueno, pues que tenemos que saber que solo es posible contactar de alguna forma a través de estos sitios con gente, según dicen, que han pagado. Aunque en algunos sitios pues varían los precios de unos a otros. Y como última noticia curiosa, pues está seguro que Guillermo, que está ahí tras los mandos, va a sorprenderse, va a alarmarse y todo. Dice la noticia lo siguiente: ¿en tu coche o en el mío? Pues sí, los tiempos han cambiado un montón. ¿Y quién nos iba a decir que en el 2010 nos íbamos a encontrar todos los picaderos de España en un ordenador? La verdad es que nos hemos quedado bastante sorprendidos con una página web que se llama mispicaderos.net, en el que se puede planificar pues una noche con el chico, con la chica, sin necesidad de estar pensando en dónde vas a alojarte, dónde vas a dormir. Y lo que sí que hay que tener un poquitín de cuidado son con las miradas indiscretas, Solo tienes que seleccionar la provincia y todo lo demás, pues bueno, un poco rodado. Pues eso, ¿quién podía decir eso? De decir, bueno, es que quiero ir a algún sitio, me ha pillado la efervescencia. Pues bueno, aunque la intimidad es importante, pues tenemos que tener en cuenta que hay provincias como León, que parece ser que es una de las más idóneas para perderse una noche por las montañas, o Tenerife, que nos ofrece su playa a las Teresitas. Y de alguna forma, pues por ejemplo, a orillas del río Sil en Lugo, pues también es un sitio muy interesante para perderse una noche sin saber nada del mundo. Pues ¿quién nos iba a decir a nosotros que la canción aquella de hacer el amor en un 5000 o algo así de los inhumanos, que la teníamos que haber conseguido? Yo no sé si nuestra invitada la conocerá, se lo voy a preguntar dentro de un momento. Pues no sabemos si es incómodo, pero desde luego que en esta web también te da posibilidad de conocer las mejores posturas sexuales para practicar en tu vehículo. Así que ya sabéis, si tenéis ganas de descubrir alguno de los 1300 picaderos que ofrece esta página, pues ya nos decís a través del blog pues cuáles son los mejores, ¿vale? Y ahí lo tenéis, mispicaderos.net. Y con esto vamos a dar por concluida nuestra sección de noticias, que ya no sé ni lo que digo, porque me estoy poniendo nervioso con esto de los invitados. Y en 2 segundos volvemos con nuestro tema del día, que hoy es el cibersexo. Así que estados atentos e ir tomando boli, que hay muchas cosas para apuntar. Atravesando el inmenso espectro radial, surge desde la Universidad de Salamanca, arroba radio. La tecnología cerca de ti, un espacio dedicado a la difusión de nuevas tecnologías que emerge directamente de la radio para tus oídos. Arroba radio. Bueno, que se nos ha filtrado aquí una cuña de otro sitio, pero claro, eso tiene que ver algo con nuestra invitada. Ya os decía yo que esto prometía, y tengo conmigo a Sara Trazancos. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes. No hace falta casi que la presente, porque la conocéis todos del programa Mi Arroba, que va unos espacios antes que el nuestro, y hoy la hemos secuestrado, con permiso y sin permiso la hemos secuestrado, vaya, para que nos hable un poco de cibersexo. Buenas tardes otra vez, Sara, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, por atender la llamada de 40 grados. Y bueno, pues yo creo que vamos a empezar rápidamente en el tema. ¿Qué es eso de cibersexo? Hay muchas informaciones, pero yo quiero que nos des así 4 pinceladas y luego te voy a empezar yo a preguntar. Uy, eso de las preguntas me trataré de alargar entonces lo más posible en la conceptualización y apartados teóricos. No sé si te dejaremos desde 40 grados. Bueno, pues antes que nada, bueno, pues agradecerte la invitación aquí a 40 grados. Y bueno, pues empezando a conceptualizar un poco acerca del tema de cibersexo, que como bien mencionas, pues se puede entender de muchísimas formas. Uh-huh. Pero bueno, principalmente tendría que ver con la forma de establecer sexo virtual, en el cual dos o más personas conectadas a través de un sistema informático, pues bueno, se mandan diferente información que permiten que estas personas se estimulen sexualmente, ya sea de manera pues implícita y explícita, que bueno, que va describiendo toda una experiencia sexual. Desde luego, Sara, que no hay, hay que dar todo lo que nos acaba de decir hace un momento. Parece que estamos hablando de, no sé, de astronomía o alguna cosa así. Por los sistemas, bueno, nada más. ¿Sí? Yo quiero, Sara, que antes de continuar, que es un tema que sí, que todo el mundo más o menos puede hacerse una idea de lo que estamos hablando, que te voy a comentar una parte que yo he encontrado en un libro, en un manual, que me llama mucho la atención la definición. Y de alguna forma, la definición sería descrito el cibersexo como personas que se escriben mensajes con alto contenido erótico, entre comillas ahora, algunas veces con una mano el teclado, otras con las dos. Yo creo que ahí le agregaría que no solamente se escriben mensajes. Ahora, con la webcam, la parte del cibersexo sí que se ve amplificada, porque ya no es solamente la parte que, vamos, que estoy leyendo un mensaje, sino ya también te puedo ver, te puedo escuchar. Uh-huh. y puede ser muchísimo más implícito el contacto que pueda tener contigo. Sí, desde luego que los tiempos han evolucionado un montón, pero nos estamos yo creo que incluso adelantando acontecimientos, porque con esto de las webcam y demás, yo sé que por el otro lado del teléfono también te van a poner contra las cuerdas, porque tengo al otro lado, si mal no he entendido yo, está Fernando por ahí. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, pues aquí tenemos a Sara, que la hemos secuestrado de mi arroba, y la tenemos aquí con el cibersexo para adelante y para atrás. Ah, pues muy bien. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola, Fernando, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, sorpréndenos con alguna pregunta para Sara. Ay, Dios. Yo quería saber un poco, con estas nuevas tecnologías, que bueno, ¿no? Ya me imagino que habéis comentado la importancia de las nuevas tecnologías, y bueno, pues que todo el mundo está como muy de moda con el tema del Facebook, el 20, y bueno, todo este tipo de cosas. Y si realmente la gente dice que es para hablar con los amigos, para relacionarse, pero yo quería saber si realmente es así o se usa más para ligar o para buscar pareja o... O sea, que bueno, de cara un poco a lo social, decimos que es para buscar amigos o para relacionarnos, pero realmente mucha gente lo usa para ligar, ¿no es así? Bueno, yo creo que prácticamente sí, pero ahí habría que hacer una distinción, que ahí no estaríamos hablando de cibersexo como tal. Estaría a lo mejor un preludio a tener una cita de cibersexo. Pero en efecto, todos estos espacios de redes sociales, como bien mencionas, el Facebook, el 20, el Twitter, etcétera, etcétera, el mismo Messenger y demás, bueno, sí que viene siendo espacios para ligar. Bueno, el Messenger lo quito porque ese vendría siendo un punto y aparte, porque nos permite más juego. Ahí sí que si nos permite, el Messenger ya nos permite más cosas. Ya nos permite el establecer el cibersexo como tal. Uh-huh. Ese contacto. Yo, además de todas esas cosas que estáis comentando, que algunas las conozco y otras no, también sé de la existencia pues de otro tipo de formatos digitales que también parece un poco como que incitan o a relacionarse a la gente, ¿no? Que a fin de cuentas es una forma de relación virtual, que sí que es verdad que luego que con el uso de la webcam y otro tipo de artefactos, pues bueno, pues parece que ha evolucionado a casi casi algo en vivo y en directo, que antes no sabías muy bien ni con quién estabas hablando ni nada por el estilo, y ahora ya también quedan dudas. Pero yo recuerdo que había plataformas que se llamaban Habbo, el Habbotel y el Second Life, por ejemplo. Mm. Así que me acuerdo yo de así a voz de pronto. Entonces, estas plataformas lo que hacen es te permiten crear un avatar y tú con ese avatar vas y ligas con la persona que quieras y luego realmente es que puedes tener sexo virtual. Porque de hecho me he tomado la molestia de estar investigando por internet en su momento y me he encontrado fotos que son curiosísimas, vamos. Capturas fotográficas de lo que es de las pantallas. Yo creo que, bueno, a ver, que del otro no lo conozco, pero el caso de Second Life sí que lo conozco un poquito más. Uh-huh. No lo de cara al cibersexo, pero vamos, que sí que sé cómo funciona y como bien te dice, sí que son encuentros que vas teniendo con diferentes personas, pero yo, es que, bueno, la definición del cibersexo yo creo que no te da tan clara, pero A título personal, yo diría que tendría que ver con el tipo de reacciones que puede producir a una persona. Yo creo que la plataforma de Second Life, al ser demasiado pesada, pues no sé qué tanto pueda llegar a realmente mantener a una persona estimulada y que se pueda comparar las sensaciones que está viviendo a través de esta plataforma con algo real. Porque sí que bien es cierto que también va a depender muchísimo de la creatividad y el juego de roles y el cómo se vaya estableciendo este contacto con la otra persona, cómo vayamos estableciendo el contacto con la otra persona, de que este encuentro de cibersexo realmente pueda ser como tal. Vamos, que no es tan sencillo como decir, no sé, Fernando, ¿a ti qué te parece? ¿Es tan sencillo como coger y decir, oye, voy a tener cibersexo hoy? Hombre, yo creo que también hay que currárselo un poquito, y la seducción también existe a través de internet, o sea, que no es tan fácil, pero yo sí que creo que rompe muchas barreras, y a veces, pues cada vez más personas que resultan difícil ligar en directo, o sea, en persona, como se ha hecho siempre, y se acerca mucho más a las nuevas tecnologías. O sea, yo creo que es un mundo todavía por explorar, y yo creo que irá en aumento. Y luego, aparte, pues hay personas que, bueno, pues que tienen menos tiempo, entonces, bueno, pues mientras estás en casa haciendo cosas, pues puedes estar ligando por internet. Creo que me parece muy... muy buen invento. Claro, sobre todo para días como hoy, ¿no? Días lluviosos, por lo menos claro. Aquí, yo no sé dónde estás tú, Fernando, si está lloviendo o no, pero aquí es que ya sé que hablo mucho del tiempo, lo sé, que para el año que viene voy a solicitar un programa específico del tiempo. Sí, yo creo que estaría bien así, porque si no, al final te van a hacer, de tanto hablar del tiempo, te van a hacer una sección en algún programa, ¿eh? Sí, bueno, en pues algún hombre. Programa recopilatorio te van a poner una sección de Asier y como hombre del tiempo. Sí, bueno, de todas formas aprovecho para meter baza porque, bueno, Fernando, tienes que saber que ya casi tenemos a punto con lo que estamos preparando. Me consta. Tiene que saber Sara, que tenemos ahí a punto un especial... con un montón de cortes, de gazapos, de cosas varias, y ese va a ser el próximo miércoles en nuestro especial de despedida de curso académico. Pero bueno, eso es adelantar cosas, ¿eh? Vamos a centrarnos otra vez en donde estábamos y vamos a dejar el tiempo tranquilo. Bueno, yo creo que recopilando un poco de lo que decía Fernando, pues sí es cierto que a veces nos podemos permitir un poco más el tener otro tipo de contacto con estas personas, inclusive cambiarnos de personalidad y mostrarnos de una forma distinta ante los otros. Y a lo mejor esto pues nos permite estar como más seguros, con más confianza, sin tanto miedo y demás, pero eso no quiere decir que a lo largo de establecer nuevamente citas a través de cibersexo, que esto definitivamente se elimine, sino probablemente en algún momento vuelva a salir si es que somos personas desconfiadas, inseguras y demás. Sí, porque de alguna forma incluso, Sara, no sé lo que le parecerá a Fernando, pero antes igual la tecnología ha evolucionado tanto que antes el cibersexo quizá, pues por un messenger o alguna cosa así, pues no había posibilidad. Que igual fue un antes y después la cámara web, ¿no? Sí. Pues antes no había esa posibilidad y la gente se imaginaba con quién estabas hablando prácticamente. El audio y la cámara web fueron un antes y un después definitivo. Porque... ya te permite de establecer otro tipo de contacto con la persona. ¿Tú, Fernando, tienes cámara web? Por supuesto. Ajá. Bueno, no te voy a preguntar el uso que le das. Sí, de hecho, además, es más, te puedo decir, así se está haciendo. Yo además he tenido la suerte de poder hacer incluso terapia online a través de web, de webcam y de videoconferencia. Y bueno, pues no solamente es para cibersexo, también se usa a nivel terapéutico. Qué susto me habías dado ya, Fernando. Sí, por favor, sí, desde tu gabinete en Vitoria, pensaba yo que ya me estabas asustando lo que iba a decir. Sí. No, pero con respecto a eso que estás pensando, sí que hay páginas, bueno, de webcam y sobre todo también muchas de páginas amateur, donde las personas, pues, se graba, digamos, mientras hace prácticas sexuales. Bien masturbación, bien coitos, bien masajes en pareja, o sea que hay muchas cosas que bueno, pues nuestros oyentes que estén interesados, que simplemente que pongan webcam sexo en internet y bueno, pues encontrarán pues millones de páginas donde algunas son incluso gratuitas y bueno, pues no vamos a dar ninguna hora aquí en directo, pero vamos, que la gente puede buscar en cualquier buscador eso, webcam de sexo, y podrá adentrarse en un mundo que a lo mejor hasta ahora es desconocido para ellos y para ellas. Sí, lo comentábamos antes de entrar, que el dominio sex.com se puso a la venta y no sabemos al final cómo ha quedado. No le voy a poner a Sara en el compromiso de decirnos cómo ha quedado el tema de la subasta, pero sí, que no tienes más que poner tres letras en internet y ya salen un montón de cosas ahí, que dejan lugar a un montón de imaginación y es un flujo constante de información. O sea que es internet, si algo se caracteriza, es por el constante cambio que tiene. No sé si esto es así, Sara. Vamos, lo estábamos hablando justamente hoy en Arroba Radio con la plataforma de Google y demás y todos los servicios que cada vez está sacando y bueno, también con el móvil, por ejemplo, Steve Jobs, que cada vez está sacando, sí, vamos, muchas cosas. Así uh-huh. que lo de la tecnología en este mundo no se quedará atrás, y además no se queda tan atrás que ya también podríamos estar pensando la combinación de cibersexo con a lo mejor una experiencia con androides. Sí, como lo oyes, con robots. Pues esto ya, ahí sí que me acabas de dejar a cuadros. He tenido que poner la cara, que claro, como no sale, vamos a tener que poner una cámara web, que bueno, que ya anda por aquí la cámara web, pero no la utilizamos todavía. Pero vamos, que sí que debió tener una cara bastante buena, ¿no? Porque con robots, explícanos eso, Sara. Pues fíjate que también ya se ha empezado a ver que se pueda tener una experiencia con lo que se llaman androides. Y bueno, como estas personas también pueden llegar a complacer al 100%, porque estaría diseñada como a nuestra medida, pues podría llegar a complacernos como un humano. Yo creo que en algún libro, en algún momento se ha tocado esta temática, pero no me doy cuenta ahora mismo de los títulos de esos libros, así en plan ciencia ficción. Sí, y que pues estaban es futurista, la verdad. Androides, sobre todo mujeres, porque bueno, como hasta hace poco eran los hombres los que mandaban en todos los mercados, pues siempre ha quedado un poco la mujer ahí en un segundo plano. Lo que se han llegado a plantear es si al complacernos pues a casi a un 100%, pues si se podría hablar de un tipo de enamoramiento. Enamorarte de un androide. Qué curioso, Fernando. Oye, ¿qué te parece a ti esa idea de enamorarnos de un robot? Pues me parece muy interesante y yo creo que igual es el futuro. Pero bueno, no sé, yo creo que todavía está por experimentar, porque claro... ¿qué hacemos si el robot nos rechaza? Claro. ¿Cómo sería, claro, ¿cómo sería tu robot, Fernando? ¿Cómo lo diseñarías? Uy, pues no sé. No te escaquees, mismo... que ya te estamos viendo venir. Esto es una pregunta muy clara. No, no me escaqueo. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé. Yo me imagino que intentaría, bueno, pues que complaciera todos mis deseos, ¿no? Ya que es un robot y no se va a cansar, pues uy, no sé. Uy, madre, que me ha sonado todo eso. No vamos a seguir metiendo el dedo en el ojo. Ahí lo dejamos. Ya lo dejamos. Hombre, la ventaja de este cibersexo con androides, me imagino que de alguna forma, pues sí, lo que se dice siempre, ¿no? Se evitan las enfermedades de transmisión sexual, en principio, ¿no? Sí. O también los han inventado con virus varios. De momento no. Bueno, yo no sé si la tecnología y este mundo vaya a avanzar, este mundo virtual vaya a avanzar tan rápido que luego haya también virus que se puedan transmitir. Sería curioso. Fernando, yo no sé si quieres comentarle algo más a Sara, que seguro que tienes por ahí alguna otra duda. No, yo, sobre todo eso, que a mí me parece que la tecnología cada vez va entrando más en el tema de lo sexual. Y no, yo, pues eso, con el tema de los usos que ahora mismo se da la tecnología a la hora de... bueno, pues de mantener relaciones con otras personas, ¿qué peligros de ellas? O sea, ahora mismo con las tecnologías que están usando, bien webcam, bien, pues eso, Twenty, Facebook, bueno, pues todo este tipo de páginas de contactos, el tipo Meeting, etcétera. O sea, ¿qué peligros ve ella así ahora mismo? O sea, para las personas. Yo creo que habría dos líneas. Una sería hacia la cuestión técnica, que luego al descargar o al tener contacto con alguna persona que no conocemos y no sabemos el tipo de información que nos pueda enviar, pues que nos pueda mandar información maliciosa o, vamos, pues que nos quieran enviar virus y demás. Y desde el punto de vista humano, pues yo creo que, pues como en una relación cualquiera, que también se nos puede, vamos... O sea, que se ven involucrados los sentimientos y que también podemos llegar a sufrir. O sea, y la expresión esta de que se nos rompa el corazón, pues también, claro, puede pasar. Porque en un inicio, pues yo me ilusiono y yo quiero mostrar y yo estoy marcándome toda una serie de elementos para vivir una fantasía y para dejarme llevar. Porque yo creo que principalmente para que esto funcione es dejarse llevar y dejar que la imaginación y todo lo demás fluya y todos los elementos que puedas hacerlo para potenciar la experiencia, pues pues yo creo que eso serían las dos cosas que... De alguna forma podría haber, Sara, incluso infidelidad, ¿no? Claro. Podría haber casos de infidelidad. O sea, tengo una relación cibernética, pero además tengo otra relación cibernética y luego además tengo otra en el mundo real. Claro. Yo, es que ahí yo ya no sé, o sea, no sé cómo se podría medir lo de la... Yo creo que habría que redefinir cómo se ve la infidelidad, porque así como en algún momento se definió que era el matrimonio y ya se ha redefinido, pues yo creo que igual habría que redefinir qué es la infidelidad, porque ahora vemos en efecto lo que tú mencionas, o sea, que puede haber se consideraría una infidelidad el tener cibersexo, tener un ligoteo virtual. Pues yo creo que Hay que dar la pregunta, ¿no? Nos estamos metiendo en un tema bueno. Exactamente, ya. Fernando. Oye, yo creo que este programa igual no lo tenemos que plantear cuando hablemos igual en otro futuro, si es que nos dejan continuar con 40 grados adelante. Sí. Habrá que renovar el contrato, ¿no? Vamos a intentar que nos renueven, que tampoco es mala opción. De cada pero año que viene. Alto, pero yo creo que la universidad lo puede asumir. Sí, no, yo creo que sí. Y bueno, pues ahí queda, pues por lo menos de cara ya queda planteado el tema. Y pues sí. Fernando, yo te voy a agradecer enormemente que estés al otro lado, pero como de vez en cuando suena viento, casi que te voy a dar por despedido. Bueno, no sé pues dónde muchas estás. Gracias. Y la semana que viene con el especial, yo creo que invitar a toda la gente que bueno, va a ser un programa más que no hemos hecho nunca y que es una experiencia piloto, pero que creo que va a merecer la pena. Y que además vamos a estar los dos aquí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, vamos a estar los dos y además nos vamos a reír mucho porque ha habido grandes momentos este año y nos gustaría compartirlos pues con todos nuestros oyentes tan fieles. Pues muchísimas gracias, Fernando, por estar ahí al otro lado del teléfono. Vale, pues un abrazo. Hasta luego. Pues como comentábamos, además de todo eso, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que puede provocar pues una adicción y además un aislamiento social. Pues eso sí que son unos riesgos humanos bastante interesantes, que puede hacer también que se rinda menos en un trabajo, porque vas pensando más en esas relaciones que has establecido a nivel, pues bueno, de internet, cibernéticas, y que realmente pues te puede llevar luego a tener un problema. Y por seguir añadiendo problemas, que Fernando se ha quedado ahí con eso de los problemas, pues tendríamos que añadir el tema de la pedofilia, que sí que es un tema bastante grave, que ya sabéis, o bueno, en algún momento ya hemos mencionado el sexting, que sí que es esto de pasarse con los chavales, son mensajes de texto y con vídeo y fotos, con los teléfonos móviles, que los chicos se pasan de un... Bueno, chicos y chicas, se intercambian con todos los riesgos que conllevan. Y está también el grooming, ¿vale? Que sería un poco a través de estas tecnologías de internet el llegar a contactar con algún menor o con alguna menor con la idea de poder atraparlo en las redes. Yo no sé lo que te parece esto, Sara. Es una faena, ¿no? Sí, definitivamente. Porque además desvirtúa un poco lo que pretende ser como red libre, como red para un buen uso. Sí, a mí se me hace algo, la verdad, muy lamentable, muy grave, que se esté mal utilizando la tecnología. Yo creo que sí que hay que tenerlo presente, que esto no es algo que pasa a una persona entre mil, sino que me puede pasar a mí. Entonces, tenerlo muy claro, que a lo mejor si estamos estableciendo una relación de cibersexo, pues tener los ojos muy abiertos de que podamos ser víctimas de algo así. Sí, y por un poco por dejar eso de lado, que la verdad que bueno, pues la parte más amarga de todo esto de internet y del cibersexo, pues yo quería también hacer un inciso, porque no sé si tú te acuerdas de aquella película, la de Demolition Man, se estrenó aquí. Si hablase con algún amigo o amiga de otros países, pues me dirían, pero bueno, que es que aquí lo traducen todo muy mal. No sé cómo lo habrán estrenado en otro sitio, pero era una película de Sandra Bullock y Sylvester Stallone, que era una época futurista, y las relaciones que mantenían, pues el hombre se frotaba las manos como diciendo, bueno, aquí hoy pillo cacho, y resulta que se sientan ahí en una especie de sofá, se ponen unos cascos y a tener cibersexo. Y vamos, una experiencia placentera que igual en un futuro pues queda tan naturalizada que sí, que las relaciones sexuales pues podrían ser así. No sé si esto llegará a ser en algún momento. ¿Lo llegaremos a ver, Sara, esto? Pues, igual que hemos visto la webcam, ¿llegaremos a ver cibersexo como tal? Tú me dices que hay androides, que hay un montón de cosas raras. A ver, yo creo que son otro abanico de posibilidades. O sea, así como hay abanico de posibilidades. Esa película era del año 93, ¿eh? Ya. Del año 93, o sea que ya han pasado unos cuantos años. Pero ya vemos cada vez más en más campos de que las visiones futuristas que se planteaban hace algunos años realmente se están llegando a convertirse en una realidad. Entonces, yo creo que ya en algunos sitios sí que se están haciendo, ya vemos este tipo de simuladores. No me extrañaría que ya tuvieran contenidos y cargas sexuales, como lo mencionas en esta película. Ya si está en una película planteado, quiere decir que ya probablemente alguien ya esté trabajando en ello. Seguramente que alguien esté trabajando en ello. Están, ya está brotada. Ya están con los 3D, está con todo ahí en marcha. Hemos hablado muchas veces de los 3D y el sexo, que la internet, si algo tiene, es que va evolucionando al ritmo casi del sexo. Sí. Y bueno, pues incluso Playboy tiene ahora mismo también su revista en 3D, para que así la gente vea cómo, sobre todo los chicos, veamos cómo las chicas parece que se salgan de la revista. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero vamos, tampoco me importaría, por curiosidad. No te importaría, no. No me importaría, no. Tengo que decir que no me importaría. Sacrificarías una tarde. Hombre, vamos a ver, vuelvo otra vez a decir lo mismo. Sí me gustaría ser igualitario y me gustaría que pudiese haber las mismas oportunidades para las chicas. O para las personas que les guste ver chicos, o llamémoslo como queramos. Pero sí que es un poco injusto el que hoy en día pues todavía vivimos en una sociedad muy machista y es muy complicado no tener las mismas igualdades. Pero bueno, ahí está, vamos haciendo pequeños avances y pues bueno, pues quién sabe si dentro de poquito tiempo pues nos vemos. Pues eso, como se veía en la película esta que me hizo pues mucha gracia. Será una opción más, así es, finalmente, porque a lo mejor, aunque lo haya, pues no lo querramos, no querramos acceder, ni comprarlo, ni saber del tema, ¿sabes? Lo que sí que yo creo que ha podido cambiar igual es la definición que hubo en su principio, ¿no? Con esto de que era una autosatisfacción. Porque, bueno, pues era un intercambio electrónico de cosas y ahora mismo va un poco más allá. O sea, es una autosatisfacción, pero también buscas satisfacer a la otra persona de alguna forma, ¿no? Me imagino yo que todas estas redes sociales también permiten no solo autosatisfacer, sino buscar satisfacer a otra persona. Y aunque, pues evidentemente, todo esté pues en vías de desarrollo, yo creo que de alguna forma tenemos que entender el cibersexo como un complemento del sexo tradicional, de alguna forma, ¿no? Inclusive sí que se ha llegado a plantear como terapia sexual. Y luego también en la parte de los androides también se ha llegado a plantear que a lo mejor pudiera servir como para una cuestión de la terapia sexual, para una mejora y para una mejora después en la realidad. Mira, esto se lo teníamos que haber preguntado a Fernando. A ver si en el gabinete las TAN ya tienen un androide. Tienen algún androide o alguna cosa por el estilo. Igual lo tiene secreto. A lo mejor secreto. Ya la tiene diseñada. Vamos a tenerlo ahí. O diseñado, yo qué sé. No lo sé. Hasta ahí, pues podemos decir de nuestro... Bueno, no sé si Sara quieres aportar algo más acerca del cibersexo. Pero yo creo que lo importante es que me parece que por muy bueno y por muy natural que sea, este artificio va a ser muy difícil, esta cosa tan artificial a final de cuentas, va a ser muy difícil que sustituya lo anterior. Sí que es verdad que hay un montón de portales, hay un montón de relaciones a través de internet o que se inician a través de internet, pero luego de alguna forma todo el mundo termina buscando lo natural, ¿no? Bueno, todo el mundo, igual me excedo, pero la tendencia probablemente sea que se busque lo natural. Sí, yo creo que internet como una vía de empezar o como un complemento, como algo divertido o como algo para hacer algo que no te atreves y probar nuevas experiencias, eso desde luego, como siempre aquí, pues bueno, planteando desde 40 grados, pues eso, que cada uno sea conocedor de su cuerpo y sea capaz de transmitir lo mejor de él o de ella, de forma que cuando se encuentre con otra persona enfrente, pues sea capaz de ser feliz y de hacer feliz a la otra persona. Sí, y pero eso habría eso, que... Eso es hablar mucho. Sí, en el mundo real es a veces complicado, pues en un mundo virtual en el que me puedo llegar a ocultar un poco lo que soy, pues también será mucho más complicado. Entonces yo la verdad insistiría en tener muchísimo cuidado en la información que se da y en la que también se acepta y demás. Y vamos, principalmente el que no se vea afectada nuestra seguridad informática ni nuestra vida, o sea, principalmente, mucho cuidado con eso. Vale, o sea que no hay ETS, no hay enfermedad de transmisión sexual. Pero nuestra vida, claro, es que nuestra vida se puede ver completamente obscurecida por cosas de estas. O sea, imagínate que alguien se entera que estás teniendo cibersexo y por cuestiones morales, pues lo publica como si ya te está viendo. Agarra y publica todas las conversaciones que se han tenido y a lo mejor los vídeos y demás y lo sube a una plataforma. O sea, ¿cómo te sentirías, Asier? Yo creo que... Mal, mal. Fatal, o sea... ¿Cómo le darías la cara a tus amigos, o sea, a tu entorno, a tu gente en tu trabajo en el que buscas tener otro tipo de imagen o con tu familia? Pues desde luego es complicado, desde luego es complicado. Pero bueno, pues con los avances que ha habido en el cibersexo, con todos los cambios que han habido desde que apareció Internet, desde la utilización de los chats y de todo este tipo de cosas, pues bueno... En eso seguimos, con todos esos avances, más toda la novedad, pues, escribir a través de internet, relatos eróticos, hay mucha más información que antes, no se tenía acceso a tanta información probablemente, entonces tiene su cosa también, ¿no? Seducir a través de internet, tiene su cosa probar nuevas cosas, por decirlo de alguna forma, aunque sea redundante. Pero es lo que es, ¿no? Internet te permite, pues a través de, pues eso, de plataformas como un Second Life o un Hub Hotel o alguna cosa de estas, pues hacer cosas que igual en la vida real, pues no se vieron. Y no solamente con las plataformas. Imaginado. Sino con todos los recursos que puedes tener en una máquina a tu disposición, más aparte el mundo tan infinito de Internet. O sea que ahí el abanico... Vamos, que vamos a tener que hacer cibersexo dentro de una temporada para volver otra vez a retomar, porque seguro que hay mil avances. Definitivamente. Pues Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te voy a emplazar a una futura entrevista más tranquila, pues para que nos digas más, pues eso, más chismes que hay, chismes electrónicos que vayan relacionados con el sexo, porque seguro que hay un montón y no lo sabemos. Muchísimas gracias, Sara. No, pues de nada, Asier, gracias a ti por invitarme. Y a todos vosotros y vosotras, pues deciros que en 2 segundos, en cuanto tome un poco de aliento, volvemos con nuestra lectura recomendada del día. Bueno, pues aquí anda Sara bebiendo agua y yo pues con las ganas ando también, pero me voy a aguantar un poquitín. Quiero comentaros el blog en el que vais a poder escuchar todos los programas en diferido, que es 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Ahí tenéis también un enlace a nuestro correo electrónico, pues si nos queréis escribir cualquier cosa, esas cartas de amor o esas cartas de odio que nos sabéis mandar de vez en cuando, pues bueno, que son bien recibidas, porque todo lo que nos enviéis, bien recibido es. Ya sabéis que como estábamos hablando de la tecnología, también estamos en Facebook, ¿eh? Y os animo a haceros fans desde cualquier sitio, siempre nos hace ilusión. Tenemos un fan que casi le teníamos que dedicar el programa, porque es que se ha hecho fan desde Chile, creo que es. No sé, ahora mismo un país de por ahí muy lejos, que nos tiene un poco desconcertados. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haceros fans de 40 grados. Y por ir terminando, pues os iba a comentar que la lectura recomendada de hoy... Pues es interesante también. En este caso se titula Di que no y el subtítulo es La técnica de la vía del rastrillo. Es un título bastante extraño, es un cómic, ya sabéis que a mí me suele gustar mucho los cómics, y lo dibuja, lo ilustra Arthur de Pins y escribe una sexóloga que es muy interesante, que es Maya Masuret. Son franceses y ya he hablado de ellos en otro momento cuando hacíamos el apunte del Antikama Sutra. Y en este caso, pues bueno, pues con este peculiar título, lo que se nos está ofreciendo es una interesante guía para dar calabazas. O por lo menos para dar con la puerta en las narices a todos aquellos pretendientes y pretendientas que están amenazando con seducirnos. Es válido para ellos y es válido para ellas, así que ya sabéis que no hay ninguna excusa. La portada es muy, muy ejemplificadora. Sale un chico mirando su ramo de rosas y una chica que, bueno, pues poco menos que le ha tenido que hacer la técnica de Matrix para cortarle todos los pétalos. Así que yo creo que es un... Bueno, se plantea el amor, la pareja y el sexo como conceptos muy sobrevalorados y se nos cantan las excelencias de una vida de soltería, en la que lo más importante, el centro de nuestra existencia, es que seamos nosotros mismos. Así que bueno, también se nos advierte que hacer lo contrario de lo que se recomienda en el libro nos puede arrastrar a nuestra perdición personal. Así que ahí queda esa lectura, que es muy ácida y además, bajo nuestro punto de vista, está escrita con bastante acierto, y que probablemente en más de una ocasión nos sintamos bastante reflejados y conozcamos personas que encajarían perfectamente en las situaciones que se exponen. Y esas ilustraciones de Arthur de Pins, que la verdad que son muy, muy curiosas. Si tenéis ganas de leer un rato tranquilo y tenéis tiempo, y no estáis muy agobiados con los exámenes, y aunque lo estéis, al revés, igual os viene bien para pasar el rato, para, bueno, para escapar un poco de lo que es del día a día, pues ahí tenéis el Di que no, que sería nuestra lectura recomendada de hoy. Está editado por Deep Books y no cuesta demasiado dinero. En las bibliotecas no sé si está esta vez. Y por internet yo creo que, como es una edición bastante nueva, pues creo que va a ser un poco complicado. Pero ahí os animo, ¿eh? Arthur de Puns, ya os lo dije en su momento, es un dibujante pues muy interesante a la hora de sus dibujos eróticos. Están muy cargados de humor y están prácticamente en un montón de websites de Francia. Así que si ponéis su nombre, pues os van a salir un montón de dibujos chibi, porque la forma de dibujar que tiene este hombre pues son pin-up tipo chibi, que son todo como dibujitos muy circulares. Así que bueno, yo os animo a que leáis este libro para aprender a dar calabazas. Di que no, la técnica de la vida del rastrillo, de Mayama Suret y Arthur de Pins. Y hasta aquí ha llegado nuestro espacio de 40 grados por hoy. Tengo que dar las gracias otra vez a Sara, porque sí, porque así le hago un poco la pelota y la convenzco de cara a un futuro programa. Y por supuesto a Guillermo y a Oriol, que han estado ahí tras los mandos, apoyándonos como de costumbre. Y bueno, sí, nos hacen aquí el gesto de los sargentos, pero no, no estamos muy sargentos hoy. Así que a todos vosotros, por supuesto, y a todas vosotras que estáis ahí haciendo posible que tengamos ganas de seguir en 40 grados. Y por supuesto os emplazo a nuestro especial 40 grados de la semana que viene, que va a estar lleno de cortes y lleno de, bueno, vamos a intentar que humor, aunque claro, a veces tocamos temas que no son de humor, todo hay que decirlo. En fin, todo esto ha dado de sí 40 grados y con vosotros hasta Asier y bueno, pues Fernando al otro lado del teléfono, que la semana que viene espero tenerlo aquí bien agarrado. Hasta el miércoles que viene.